CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hoy continúa, bueno, primero saludo, como siempre, a toda la audiencia, a la que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompañó, nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que en relación al presupuesto integrado con Hacienda, hoy continúa la actividad. Hoy va al Ministerio de Vivienda y después va la ANEP. Habrá que ver los horarios, porque ayer, por ejemplo, Educación iba a terminar a las 3 de la tarde, terminó a las 6 de la tarde. Por lo tanto, Presidencia de la República entró a esa hora. Pero esto estaba pasando todos los santos días. Así que habrá que ver. Y mañana sería la última reunión de delegaciones, porque serían 3 y mañana la tercera. Sería la última reunión de delegaciones vinculadas a organizaciones sociales, sindicales, que son recibidas por sus comisiones, divididas en 3 salas. Eso va a pasar mañana viernes. Juan Martín Rodríguez, integrante de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, es quien anunció una cosa que viene repercutiendo. Ayer lo informábamos al mediodía y vemos que viene repercutiendo en varios medios de comunicación y en algunos diarios. Y es que en la comparecencia justamente del Ministerio de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, el director de comunicaciones de este gobierno expresó que no va a haber modificaciones a la ley de medios. Por lo menos, dice Juan Martín Rodríguez, nos dijeron que no va a haber grandes modificaciones. Sí algún retoque, pero no una situación que cambie radicalmente el proyecto de ley aprobado durante el gobierno de la calle Pou. Habrá que ver cómo se toma esto por parte de distintas organizaciones sindicales como Sutel, que pedían sí cambios importantes a esta ley de medio aprobada por parte del gobierno. Se habla de ajustes, de temas que tienen que ver con la reglamentación de la ley. Es verdad que también la tiene difícil el Frente Amplio de lograr acuerdos políticos que permitan que en la Cámara de Diputados, donde no tiene mayoría, hacer un gran retoque a esta ley. Creo que por eso va por el tema de la reglamentación. Veremos si finalmente allí aparece alguna de las cosas que se pedían por parte de los sindicatos. En principio, desde la oposición, Juan Martín Rodríguez está contento con que no se trate de modificar en aspectos grandes el proyecto de la ley de medios. Con lo que no está contento Juan Martín Rodríguez son con algunos controles en el ámbito postal. Ustedes saben que hay competidores privados al correo. Y también, si fuera por él, se autorregularían las empresas privadas y el Estado no ni miraría. El diputado herrerista no comparte ciertos controles sobre los molinos de energía eléctrica. Estos campos, que la mayoría son privados, que tienen contratos especiales para que usted esté obligado a comprar energía a los mismos, aunque tengamos energía más baratas en las represas, un tema que no solamente afecta a la coalición republicana, sino también al Frente Amplio. Lo hablamos más de una vez con Carolina Cose cuando era ministra de Industria, Energía y Minería del gobierno de Tabaré Vázquez, sobre esta obligación de comprarle, y ella decía, bueno, lo que pasa es que si no nos comprometíamos a eso, los parques eólicos, los privados, no lo iban a querer hacer. Bueno, hay un control allí que del Estado que parece razonable, pero que no es compartido por parte de Juan Martín Rodríguez. Vamos a escuchar lo que decía en principio sobre esta alegría que le da de que el gobierno no haría grandes modificaciones a la ley de medios. Una buena noticia, más allá de una modificación que se plantea, es que los planteos que hemos escuchado durante unos cuantos meses, y en la campaña electoral, en el periodo pasado y también al comienzo de este gobierno, era eventuales modificaciones a la ley de medios. Bueno, por la vía de los hechos, hoy el Poder Ejecutivo, a través de la Ministra de Industria, ha aceptado, ha admitido que no le va a introducir modificaciones a la ley de medios que se votó en junio del año pasado, más allá de que sí, por supuesto, ajustará algunos detalles por la vía reglamentaria de plazos, pero que en términos generales el gobierno entiende que la ley vigente, la 20.383, es una ley correcta y que deberá seguir aplicándose. Eso después de toda la discusión que tuvimos durante muchos años, en lo personal nos satisface de sobremanera. Después, una serie de elementos vinculados a modificaciones en competencias de la URSEC, donde se le adjudica a la DINATEL, a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, competencias que hoy ya lleva adelante la URSEC como ente, como servicio descentralizado. Y eso nos preocupa porque hay una superposición de competencias, duplicación de competencias, y eso genera perjuicios. Genera perjuicios, por supuesto, a las empresas que eventualmente pueden llegar a prestar servicios postales en esta materia que se refiere, a los usuarios y, por supuesto, el marco jurídico. O sea, nosotros entendemos que si eventualmente la decisión del gobierno es que esas competencias pasen a la órbita del Ministerio de Industria, bueno, tienen que ser establecidos expresamente. Naturalmente, ahí daremos la discusión, porque entendemos que esas son competencias en materia de la URSEC, pero generar esa duplicidad no hace bien. Después, en cuanto a la certificación de energías renovables, hay un decreto del pasado gobierno que, por supuesto, establece que es el MIEM, el Ministerio de Industria, el encargado de impartir esos certificados, pero que deja abierto eventualmente a que los parques eólicos también puedan, los privados puedan dar esa certificación. Bueno, por un artículo de la rendición de cuentas limita al Estado. Nosotros poníamos el ejemplo, ese ejemplo que es bien cotidiano para todos los usuarios, para todos los contribuyentes. Es como cuando uno se muda de casa y antes era la UTE la que tenía que certificar la instalación eléctrica. Ahora son los electricistas certificados por UTE los que dicen está bien o está mal, y eso UTE lo toma como válido. Bueno, acá cuando uno pretende que el Estado sea el único por sí y ante sí que dé esas certificaciones, termina generando malos resultados, por lo pronto ineficaces. Igual el análisis del legislador herrerista va con el análisis de un legislador herrerista que obviamente apunta a que los controles por parte del Estado sean cada vez menores, se autorregule el ámbito privado. Todos sabemos lo mal que va cuando eso pasa. Tuvimos la oportunidad de estar en el Palacio de la Luz, en la UTE, en la jornada de ayer, en la tarde. Allí hablamos con la presidenta del ente, Andrea Cabrera. Se firmó un acuerdo con el Banco de Previsión Social para lograr algunos beneficios para sectores jubilados y pensionistas de bajos recursos. Todavía se está en proceso, todavía no está ni la herramienta ni tampoco el universo de los jubilados y pensionistas que van a ser abarcados por medidas por parte de UTE. Eso se está analizando. Lo que se hizo fue la entrega de esta información, que tiene que ser una información protegida, reservada por el tenor justamente de manejar jubilaciones y pensiones. Y además Cabrera habló respecto a esta deuda de una empresa de criptomonedas que habría manifestado querer irse de nuestro país, que tiene una deuda de unos 5 millones de dólares con UTE. Y que, bueno, lo que ella expresaba en ese sentido es que se ha enterado más por la prensa que directamente por parte de esta empresa, que como cualquier otro cliente, si esta empresa considera pertinente, se puede dialogar, negociar la deuda, hacer convenios. Pero que para eso obviamente la empresa tiene que acercarse a UTE y de alguna manera marcar su idea de querer pagar y ver cómo de alguna forma se puede llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar lo que manifestaba la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, comenzando con este convenio firmado con el BPS. Para todos y para todas, muchas gracias por acompañarnos en esta firma. Este es un convenio específico, ya teníamos un convenio marco con el BPS donde intercambiábamos la información, y este está dirigido a los jubilados y pensionistas que reciben menores ingresos. Entonces, bueno, ante eventuales políticas dirigidas hacia algún descuento, lo que sea, hacia sectores que hoy por hoy no están alcanzados con los distintos planes que tenemos, es explorar este camino juntos, a ver si podemos llegar a ese sector que hoy no tiene ningún tipo de beneficio. ¿Cuándo pueden acceder a este convenio?

Jimena Pardo, que estaba presente también en esta actividad, fue consultada respecto a una pensión que se está hablando de, en este caso, la expareja, o la pareja en realidad de fallecido Danilo Astori, la última pareja del ex vicepresidente y ex ministro de Economía, lo acompañó hasta que falleció. Y había pedido, según se ha indicado, según se ha informado, una pensión especial. Ella está cobrando como legisladora ya por un año. Recuerden que se había bajado, antes eran hasta 3 años. Después que dejabas el cargo, se te pagaba una cifra muy similar al salario que ganas como legislador. Y en este caso, luego de algunas modificaciones, ahora solo se paga un año y ella está dentro del año. Recordamos que la Cámara de Diputados cesó sus actividades, la anterior, el mes de febrero pasado. Así que hasta el mes de febrero del año que viene estaría cobrando esto. Algunos manifiestan que esta fue la razón por la cual, por unanimidad, el directorio de Banco de Previsión Social le rechazó este planteo de pensión solicitado por parte de Claudia Hugo, reitero, ex legisladora de Asamblea Uruguay, compañera sentimental del ex vicepresidente de la República, Danilo Astori, fallecido. Vamos a escuchar lo que decía Jimena Pardo sobre esto. Le daban trascendencia porque supuestamente tiene ingresos por 350 mil pesos. Pero es lo que dispone la 20.130, o sea, es ajustado a la normativa. Y esta pensión no se la otorgaron. Pero como no se otorga ninguna otra que esté en situación similar. Claro. La única diferencia... ¿Fue un error de ella haberla solicitado? No, en absoluto. Hay muchísimas pensiones de rama civil, igual que hay muchísimas jubilaciones por incapacidad o jubilaciones comunes, todas prestaciones de personas que han trabajado en el sector público, que aportan a rama civil y que por una definición de la normativa vigente es algo que no se puede delegar por parte del BPS en los servicios y por tanto tiene que pasar sí o sí por el directorio. Y así como pasó este caso, pasan, no te quisiera decir un número, pero todos los miércoles... Ese trámite se hizo automático, no fue porque lo pidió Claudia Hugo. Es un trámite habitual para cualquier prestación que solicite cualquier persona que trabajó en el sector público, que tiene que pasar por el directorio del BPS. Ahora, ¿eso tenía vínculo legal? Yo no puedo además hablar de casos particulares porque el BPS está sujeto a reservar los datos de las personas. Lo que sí puedo asegurar es que no entiendo el misterio, porque es un trámite totalmente ajustado a la normativa vigente. Y con respecto a la información que salió del periodista Eduardo Preve, ¿hay alguna aclaración? Nosotros estamos tratando de averiguar de dónde salió la información, porque es algo que obviamente el organismo debe debería manejar como maneja los trámites de todas las personas que hacen prestaciones en BPS. Pero bueno, ¿por qué lo negó todo el directorio por unanimidad? Pero de nuevo, porque está ajustado a la normativa. El régimen pensionario de la 20.130 establece determinados requisitos para otorgar pensiones. Ahí estaba lo que le consultaba a nuestro colega Leo Sarro a Jimena Pardo ayer en esta actividad en lo que fue, reitero, el convenio de UTE y Banco Previsión Social. Habrá que ver qué pasa cuando cese este año de pago por parte del Parlamento. Si Claudia Hugo vuelve a reiterar este pedido y bueno, a ver que si ahí sí se está ajustado o no a la disposición que permita que el Banco de Previsión Social se lo apruebe. En este momento no, porque reitero, está ya recibiendo un aporte económico por parte del Poder Legislativo, que reitero, dura un año y que casi similar a lo que es el salario que recibía como legisladora, que les corresponde a todos los legisladores que no son reelectos. Todos los legisladores que no han sido reelectos reciben durante un año un salario, una compensación económica que corresponde a un salario por mes. ¿No sabía, Blanca? La veo medio sorprendida. Sí, es así. Antes eran 3 años, insisto. Ahora es un año. Quien estaba también en este acuerdo de la UTE con el Banco de Previsión Social era la ministra de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, Fernanda Cardona. Y con ella hablamos de varios temas. Uno tiene que ver con el anuncio por parte de la Confederación de Sindicatos Industriales de paralización y movilización la semana que viene. Obviamente que ella manifiesta que es un resorte que tienen los gremios para poder de alguna manera protestar. Nosotros le decíamos a Cardona que Danilo Dardano había expresado que se venía trabajando bien con su ministerio y con la propia ministra, pero que estaba con dificultades con el Ministerio de Economía, sobre todo en temas de autopartes. Ella reconoció que se viene trabajando bien con su ministerio, dio cuenta de algunas reuniones que han tenido, no solamente con la Confederación de Sindicatos Industriales, sino también con la Cámara de Industria. Y sobre, obviamente, el tema economía, dice no conocerlo. Igual, aunque lo conociera, no va a meterse en un conflicto que pueda llegar a tener la agremiación con otro ministro, en este caso el Ministro de Economía y Finanzas. También habló del hidrógeno verde y la negociación que se viene realizando, sobre todo por parte de Cancillería, con el gobernador de Entre Ríos, que ha manifestado alguna protesta respecto a la instalación de esta planta en Paysandú. Dijo otra vez Cardona que es muy difícil buscar alternativas a esa instalación. La empresa necesita recursos, por ejemplo, de agua del río Uruguay, que establecen que deba instalarse donde quiere instalarse. Y que cree que viene en buena sintonía el diálogo con la gobernación de Entre Ríos. Y otro de los temas tiene que ver con algo que dejó la subcomparecencia el día anterior la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que es esta comisión espacial. Digo comisión espacial porque no va a ser una agencia espacial. Yo hablaba con ella, le decía, vi que yo lo leí acá, ¿recuerdan? Ayer mismo, en lo que era la taquigráfica, aparecía que usted había dicho que no era para lanzar ovnis ni nada de eso. Dice, sí, capaz que se me fue un poco la moto, me dijo. Pero le digo, pero abajo dice hilaridad. Y dice, bueno, si dice eso está bueno porque dice hacerlos reír a los parlamentarios con lo difícil que es a la hora de la presentación del presupuesto. Tal vez entonces no estuvo tan mal, dijo Cardona. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Fernanda Cardona, en principio respecto a la movilización que van a hacer los integrantes de la Confederación de Sindicatos Industriales y de cómo se vienen manejando los problemas que la industria tiene y que denuncia justamente este gremio. Bueno, a ver, como corresponde a la soberanía de un sindicato y de las organizaciones sindicales, como correspondan, yo en eso no tengo que opinar, no me compete a mí. Lo que sí me compete a mí es generar ámbitos de diálogo con ellos, de intercambio como venimos teniendo desde antes de asumir en marzo, y tenemos muy buen relacionamiento con todos los sindicatos. De hecho, el PIT-CNT, en la persona de su presidente, participó personalmente, al igual que esta ministra, de las dos reuniones que tuvimos del Consejo de Industria y vamos a tener el próximo, el 16 de octubre, que también va a estar, donde ya tuvimos acuerdos en muchas líneas de acción. Entonces creo que básicamente tiene que ver con las competencias de cada uno de los actores y, por supuesto, yo no tengo nada que opinar de eso. Ministra, destacaban hoy justamente Danilo Dardano lo que ha sido la actividad del Ministerio de Industria para resolver algunos problemas justamente que tienen, sí, en general en este caso, y que los planteaban de esa manera. Pero decían que había algunos problemas con el Ministerio de Economía, por ejemplo, con algunas medidas que van sobre todo al tema de las autopartes. Bueno, yo no, ahí desconozco, no les puedo generar más información de lo que pueda haber dicho Danilo Dardano respecto a eso. Es una reunión en la que no participé. Yo, en la parte de la cartera que me compete, que es industria específicamente, la verdad que venimos avanzando muy bien con los sindicatos y también con el PIT-CNT y con la Cámara de Industria, que no es menor, porque estamos todos juntos a la mesa tratando de incorporar oportunidades y propuestas. Y de hecho, una de las cosas que ayer hablé en el Parlamento, que les mostré el documento, ya tenemos un primer documento de 25 reuniones que se llevaron adelante en núcleos productivos de diferentes áreas de industria, metal madera, metal forestal madera, metal mecánica, alimentación y bebidas, tuvimos cárnica, y vamos a seguir con todos los núcleos productivos, y ya tenemos acciones concretas en las que hay acuerdo. Muchas de ellas no tienen que ver con temas cuantitativos, sino que tienen que ver con una articulación distinta y propuestas de marco regulatorio diferentes. Entonces creo que nosotros como Ministerio de Industria vamos avanzando muy bien y estoy muy contenta con el trabajo que venimos llevando adelante. ¿Qué pasa con los reclamos del gobernador de Entre Ríos con respecto a la planta de hidrógeno verde?

que hoy reitero es la segunda delegación de la jornada de hoy. Hoy va primero el Ministerio de Vivienda a las 10 de la mañana y después va la UTEC. Está previsto que entre a las 3 de la tarde, pero dependerá de cuánto cuánto tiempo lleve el Ministerio de Vivienda. Capaz que es el primero que termina en hora, todavía hasta ahora ninguno lo ha hecho. Vamos a escuchar a Gabriela Verde hablando justamente de este tema, hablando de la biblioteca. Ella dice que creen que llegan en tiempo y forma. Se había hablado del último trimestre del año para la reapertura total. Nosotros hablamos con los funcionarios y nos dijeron que no, que como viene el plan de obra actual no va a ser posible eso. Y también ella habla de allí de un presupuesto de unos 5 millones de pesos, pero también hay que decir que los funcionarios han reclamado por más recursos humanos. Tienen muchos ya a causar jubilatoria, pero habían pedido 19 trabajadores más y les dieron 9. Entonces, el planteo no ha sido atendido, por lo menos desde el punto de vista de esos recursos humanos. Escuchamos lo que decía Gabriela Verde, la ministra de Educación y Cultura. No, en realidad se incrementa a partir de la línea de base en varios aspectos. Se incrementa en cultura, se incrementa en todo lo que tiene que ver con los espacios territoriales, se incrementa también, y también no solo de asignación, sino también de redistribución a la interna del Ministerio, con las políticas que hemos designado y que vamos a desarrollar en este quinquenio. ¿Cuál es el porcentaje que se destina del PBI a la educación? A la educación, bueno, eso va a ser resorte de los entes autónomos que van a transitar y van a estar trayendo su mensaje. Porque lo que dice la oposición es que es menor el porcentaje que se destina del PBI a la educación. ¿Menor que cuándo? En el último periodo. No, eso no nos consta. Por ejemplo, la universidad tuvo 0 en el periodo anterior y en este va a tener un incremento. ¿Cómo se explica el tema de los espacios MEC? Porque recién había una crítica relacionada señalando que es una suerte de refundación y que más de lo mismo. No, no es una refundación, es una nueva forma de hacer política territorial, como ya lo expresaba, que tiene fuerte impacto en las poblaciones más pequeñas y trabajando todo lo interinstitucional a través de diferentes ministerios y también a la interna del ministerio nuestro, que todo lo que se va a desarrollar va a tener ese impacto en lo territorial y además con toda la institucionalidad que tenemos en el Estado, pero en diálogo y en gran y profundo diálogo con las políticas departamentales, las distintas intendencias y también con la sociedad civil. ¿Cuál es la situación de la Biblioteca Nacional? Recién también se ponía sobre la mesa este detalle que tiene que ver con el dinero que se había solicitado para los arreglos, y ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual se está recomponiendo para poder dar apertura a aquellos servicios que se vieron afectados en este periodo y que se tomó la resolución de la suspensión. Se está trabajando en ello para que en los plazos que nosotros dispusimos sea de nueva apertura. ¿Cuándo sería eso? Y dijimos al finalizar el año. ¿Qué monto se le otorgó a la biblioteca? A la biblioteca tiene una línea de base y va a tener un incremento de 5 millones y además va a tener otros incrementos y otras reestructuras que internas de redistribución que estarán apoyando también la propuesta. Ministra, levantarse un paro en el marco de una agresión a una docente en una escuela en el barrio Casabó. ¿Qué reflexión hace usted de este incidente que en principio se está volviendo más frecuente? Bueno, sí, ya es el ya hubo estas instancias este año. Siempre lamentamos todos lo que tiene que ver con la violencia en cualquier aspecto de la vida educativa. Parte de lo que decía, acá yo vuelvo a insistir, los colegas tienen que entender que los temas de educación los maneja en el ámbito de primaria y secundaria la ANEP, en el ámbito terciario UDELAR, la Universidad de la República, y si ustedes quieren también en el ámbito educativo, la UTEC. El Ministerio de Educación y Cultura es un órgano de contralor, pero que tienen autonomía, en este caso, en el ámbito de la enseñanza, para hablar de este tema. Es verdad que hay ministros como Da Silveira, del gobierno anterior, que se metía mucho en el tema educativo y chocaba mucho con los sindicatos, por ejemplo con FENAPES, y muchas veces se reclamaba que justamente no era él el encargado de realizar este tipo de declaraciones, sino que quien tenía que hablar era o Robert Silva o quien estuviera en ese momento titular de la propia ANEP. Hoy lo es Pablo Cayani, que reitero, va a ir hoy a presupuesto como segunda delegación. Creo que a veces, por eso que a veces se obviamente que cada uno tiene su opinión, obviamente que el Ministerio de Educación y Cultura habló un poco del tema de la universidad, aunque aclaró que eso tenía que preguntárselo a los servicios autónomos, que reitero son la ANEP, en este caso, el AUTEC, en este caso, y bueno, en el ámbito terciario, la Universidad de la República, que tienen su independencia, a no olvidarse. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.